En una artesa están metidos cuántos años, cuántos dolores la madera consumió, cuántas penas ha lavado la escobilla, cuántos amores habrás tendido al sol, cuánta rudeza refriegan esos dedos, cuánta tristeza la alabaza despojó. Cuánta tibieza de un amor o un buen recuerdo has cobijado en tu amargo corazón. ¿Cuándo será el día en que tus penas laves? ¿Cuándo será el día en que tu rostro enjuagues? ¿Cuándo será el día en que tus manos blancas colgarás al sol para secarla? Hoy tus manos diezmadas por el frío son la espuma batiéndose en el agua, pero el balde generoso que va al río ha inclinado junto a los años tu espalda. Tu artesa nuevamente está repleta de recuerdos, dichas y dolor, y también tiene alguna pieza ropa que mañana lavarás con tu sudor. ¿Cuándo será el día en que tus penas laves? ¿Cuándo será el día en que tu rostro enjuague? ¿Cuándo será el día en que tus manos blancas colgarás al sol? Pero aquí vas con el balde y tu canasto, lleno de ropa, dichas y quebrantos, a dejar crucificado en el alambre lo que te ayuda a tranquilizar el hambre. A dejar crucificado en el alambre lo que te ayuda a tranquilizar el hambre.